adelanta hace muchísimo tiempo el inicio de Mañanas del Sur, que es Conciencia Animal Radio, acá por Mañanas del Sur, con nuestro amigo Horacio Freud, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, Pablo, creo que por la séptima, octava temporada, octava, ¿no? Octava, octava, octava, octava. Fue el de la primer línea, Horacio, y seguimos acá, ¿eh? Pero dando resultados. Sí, en general les vamos nos gustaría avanzando, siempre más. Sí, obviamente. El tema de la divulgación, digamos, de la difusión a través de los medios es una cosa muy importante cuando uno quiere que algo avance. Seguro. ¿No? Los medios es una parte muy importante para todo esto. Una participación necesaria e imprescindible. Sobre todo un programa como Mañanas del Sur, que desde otras épocas hasta el día de hoy sigue siendo tan escuchado. Es toda la mañana es Mañana del Sur en Concordia. Pero aparte, a mí lo que me parece, y por eso me gusta, y por eso siempre renovamos con Horacio, es que siempre en base a propuestas, ¿no? Porque Conciencia Animal, en este, esto lo voy a decir yo, siempre en propuesta de mejorar la situación, de mejorar no solo la cuestión de los animales, si bien ahí apuntamos, sino hablamos de una comunidad en general, ¿no? Es decir, si nosotros pedimos que se castre, es porque va a tener un impacto social, no solo en los animales, ¿no? Exacto, y cuando hay un programa de castraciones que creemos que merece algún tipo de reorientación o de corrección, lo proponemos y decimos por qué. Nosotros sabemos que el municipio está actuando con el tema de castraciones y está tratando de aumentar incluso, porque lo escuchamos decir del intendente, donde él autorizaba el aumento al número de castraciones, es decir, que inyectaba un presupuesto mayor. Eso es importante. En otras localidades que conocemos, al contrario, están castrando, pero por ahí lo reducen para destinarlo a otro fin. Acá, seguro, no. Seguro. Acá lo están haciendo cada día más importante, pero hay cositas que por ahí nosotros proponemos que se cambien porque sería en beneficio del plan. Te digo una puntual, por ejemplo, en nuestro caso. A nosotros nos facilitan 5 castraciones mínimas por semana, pero hay un grave inconveniente. Nosotros apuntamos en general a los que no se molestan por ir a castrar, por llevar, por ir a la clínica, por ir al corralón, por ir al lugar de castración en el barrio, a esos apuntamos. Y si tenemos 5 turnos un día lunes a las 7 de la mañana, eso nos complica. Claro, ¿no? Ahí está. Porque, a mejorar eso, por claro, lo menos. Mejorar. Digamos, el turno tiene que ser un poco más flexible, porque a las 7 de la mañana en punto significa que la persona que no va a llevar el perro tampoco va a ir ese día. Tampoco se Entonces, va a hacer el esfuerzo. Para asegurarlo tenemos que ir nosotros o algunos colaboradores, lo cual significa que se levanten a las 6 de la mañana, por ahí tienen que trabajar. No, sí, habría que ir a barrios alejados, lo que significa que hay mucho tiempo dedicado a eso, entonces habría que facilitar un poco eso. Yo personalmente a las 6 de la mañana no tengo problema en levantarme, pero tampoco puedo. Sí, pero podría mejorar, ¿no? Podría mejorar eso, ¿no? Siendo, cambiando solamente los turnos, hacerlo más accesible, ya mejorás esta situación. Claro que sí, eso sí, es una de las cosas. Y bueno, en lo demás hay que seguir avanzando con eso. Estaba el proyecto de Enrique de poner el quirófano móvil veterinario. Está bastante avanzado, ya me comentó los otros días. Y bueno, eso también es un gran avance porque significa ir al barrio con un aparato, un móvil perfectamente preparado para esa actividad, con todas las comodidades, y obviamente es muy beneficioso para ir a cualquier lugar. Seguro, donde, seguro, ¿no? Aparte ahí analizás dónde puede estar más problemática la situación y vas ahí. Claro, sí. Eso es un... Y con respecto a la asistencia, ¿no? De las problemáticas de animales, ¿cómo estamos en eso, ¿no? Y repito, voy a ser reiterativo, siempre queremos más, obviamente. Uno trata de siempre manifestar y accionar rápidamente, pero a veces cuesta esto, ¿no? Sí, cuesta. Mira, nosotros en cuanto a la asistencia por parte del municipio, te referís vos, o del en Estado general, en general, posiblemente lo hacen ustedes, pero requieren de una ayuda del municipio, a veces la respuesta no llega, y esto lo planteo yo, Horacio, ¿no? Mira, esto es así. Nosotros como ONG siempre pretendemos ser un nexo entre el Estado y la sociedad. Seguro. ¿Cierto? Obviamente. Porque aparte ha pasado esto, ya no es que no voy... La gente es muy probable que intente llamarte más a vos que a lo que puede ser la protectora, por dar un ejemplo, ¿no? Porque estás identificado. Pero vos muchas veces requerís de que la asistencia venga con una colaboración también. Exacto. Es lo que pretendemos en realidad es que se arme un andamiaje donde todas las partes estén involucradas. Las ONG, el municipio como Estado y también la sociedad en general. Perfecto. Porque sería que eso parte de educar, de mandar un mensaje. Claro, serían las tres patas fundamentales, aparte, obviamente, de los profesionales veterinarios, ¿no es cierto? Que también, pero bueno, eso digamos que sería un sectoral que nosotros debemos recurrir teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, los inconvenientes que las ONG detectamos y la necesidad de que el municipio aporte su apoyo a esto, que no siempre es de dinero, no siempre es dinero, a veces son recursos personal, humanos. Claro, de movilidad que el municipio dispone y lo puede poner a disposición de estas actividades. En cuanto a eso, hubo una reunión importante, ya lo comentamos una vez, Pablo, con el intendente, y él se mostró muy complacido en esto, incluso nos dio prácticamente que nos abrió las manos como para que empecemos a trabajar en eso con sectores del municipio que pudieran estar involucrados. Hablamos de, por ejemplo, de la Guardia Urbana, hablamos de medio ambiente, de UDAPA, con eso también de la parte veterinaria. Pero en realidad eso no se pudo llegar a concretar después. Todavía no hay una respuesta concreta o aceitadito en el funcionamiento. Todavía no está aceitado. Que ayer, hablando con unos abogados que nos está asesorando en algunas cuestiones jurídicas, nos decía, mira, lo mejor sería armar un plan concreto, presentarlo con una carpeta firmadito por todos, porque de otra forma las reuniones van pasando y los hechos no se concretan, después nadie termina siendo responsable. Lo voy a decir yo, tipo un acta de compromiso, algo así. Mi parte para accionar es esta, y que quede todo medio estipulado, está bueno. Claro. Ojo que me gusta esa idea, ¿eh? Claro, yo creo que a nosotros también nos interesó muchísimo esa parte, porque de otra forma queda con que vos les mandás un mensaje al responsable de un área, ese no te responde, se lo mandás a otro, el otro tampoco te responde, le mandás un tercero y ese dice, bueno, me voy a ocupar de engancharlos a todos los demás, y eso tampoco se produce y van pasando los días y después queda en el olvido, porque obviamente ellos tienen todos los días un montón de cosas en su carpeta y si pasaron dos o tres días y no te encontraron una respuesta, ya el cuarto se olvidaron de vos. Sí, hay que mantenerlo vigente a este tema, y la verdad que Concordia te propone constantemente, lamentablemente, estas problemáticas con los animales, ¿no? Sí, con los animales y con otras cosas. Desde caballos, desde los perritos, de los gatitos, hay siempre una problemática. Yo te cuento algo puntual. Hace poco hubo un gran reclamo en la Plaza 25 de Mayo, donde se congregaron actores sociales, ¿no es cierto? Creo que incluso hubo varios carros también ahí, pero todo eso fue en un ambiente de infracción a ordenanza, ¿no? Está bien, las protestas eran válidas, supongo. Sí, están contempladas, pero no ir a hacer un escándalo con pirotecnia, a llevar carros al centro de la ciudad creando un caos de tránsito, con lo cual, no estoy en contra de la protesta porque se podría haber hecho, ¿no? Entonces vos me decís, ¿y qué hago? ¿Mando la policía a reprimir? No mande la policía a reprimir. ¿Qué hago? ¿Saco a los inspectores de inspección general para que vayan y multen a todos los que identifiquen y multen a todos los que están tirando pirotecnia? No, tampoco, hubiera sido una agresión entre trabajadores y trabajadores. Pero los responsables de que eso se estuviera cometiendo, y me refiero a los que organizaron esos actos, son personas identificables. Claro. Generalmente son referentes barriales, referentes de esos sectores, y entonces poco le costaría a algunos funcionarios llamarlos un día y decirle, muchachos, la protesta, todo está bien, pero por favor, acá hay una ordenanza como la de la pirotecnia que fue sancionada para beneficiar a personas que se veían muy afectadas con eso. Entonces, el reclamo fue lamentable, ¿no? Más allá de un reclamo, primero tirar cohetes, claro, innecesariamente. Sí. Y después también las ordenanzas, la circulación con carro y todo eso, también fue un temito. Pero viste que se alzó bastante la opinión pública en contra de esto, ¿no? Que esos son los datitos alentadores cuando uno dice, la gente se enojó con eso, ¿viste? Sí. Más allá de que vos podés acompañar un reclamo, si no te gusta cómo lo haces, terminás poniéndote en contra. Sí. Y con el tema pirotecnia, yo veo que hay una gran resistencia. Sí, sí, hay una gran resistencia. Me sorprende la cantidad con los partidos de Argentina y todo que tiran. Sí. Hay cuotas. Sí. O sea que hay venta. Y con este temita lo pudiste avanzar en estas reuniones que tuviste. Y bueno, eso también era un tema puntual. Precisamente la conformación de ese grupo que pretendía trabajar en estos días previos y durante el Mundial y previos a las fiestas de fin de año, era detectar la venta ilegal de esta pirotecnia y actuar en consecuencia. Es decir, tener pruebas concretas de que en tal lugar se estaba vendiendo. Todos porque cohete hay, claro, cohete hay. Cohete hay y quien lo vende también lo sabemos. Entonces, obviamente que vamos a ser positivos en decir que es poco, pero hay. La idea es que hay una ordenanza que no te puede tirar. Pero seguro, esto es como la pérdida de agua de tu casa. Si empieza con una gotita y vos no le prestás atención, en una semana está chorreando todas las canillas, ¿no? Sí, porque aparte se viene otra fiesta, ¿no? Le da Navidad y Año Nuevo. Sí. Mejor avanzar ahora, Mejor concretemos ahora porque yo confío... Y ahí tuviste buena respuesta más allá de eso con el tema de la pirotecnia puntualmente. De parte del intendente hubo una excelente respuesta. Bien. De ahí para abajo todavía no. Lo dejo en duda, lo dejo en el aire porque hasta el momento no hemos tenido una respuesta perfecto, concreta. Perfecto, ahí está, aviso, estamos avisando. Nosotros estamos trabajando siempre para eso, Pablo, para prestar nuestro aporte, poner el hombro, trabajar en todo lo necesario. Digo, los sectores ¿no? Yo primero me sentiría contento de trabajar en conjunto con una ONG, en este caso con Conciencia Animal, como Estado, ¿no? Pero también si te llaman a vos, siendo vos parte del Estado, decís, che, algo está pasando. Lo están llamando a Horacio, a Mirta, siendo vos también responsable, tendría que por lo menos dolerte, decir, che, llámenlo a Horacio, pero llámenlo a nosotros también, estamos a disposición. No te llaman porque no estás a disposición. Es así. Yo te digo, los otros días, creo que fue el sábado a la noche, a las 12:30 de la noche recibo un mensaje de un amigo y me dice, mira, yo te llamo a vos por saber si podés hacer algo. Y dice, no te quiero obligar porque por la hora, por el día, sé que no manejas de noche, pero bueno. Habían atropellado un perro, una moto, tuvo un accidente serio por allá por Paula Albarracín. Al final del mensaje me dice, mirá, y no llamo a otra ONG porque sé que no me da ni bola, y aparte no tengo ni el teléfono. Entonces significa que nosotros estamos considerados de alguna manera, no me dejes con el pincel colgado y sácame la escalera. Vos sabés que el otro día me plantearon algo, y una persona joven, es decir, no adolescente, pero joven, hablando de esto, planteaba sobre conciencia animal, ¿no? Esta es una pregunta que te la voy a hacer, que aparte no la hemos hablado, pero me vino ahora el recuerdo, porque fue hace un tiempo y después me olvidé. Me planteaba de esto de la asistencia a los perros que hace conciencia animal. Y el chico, porque era un chico, me planteaba, ¿no tiene conciencia animal un espacio para generar el cuidado de los animales? Porque yo le comenté que vos muchas veces te lo llevabas a tu casa. Sí. Y si había un proyecto, yo le dije, yo sé que Horacio tiene un proyecto de esto, ¿no? De avanzar en un lugar para, pero que le ha costado mucho conseguir un espacio físico, obviamente no lo puede hacer en lo personal porque tenés que requerir de mucha plata para generar. ¿Sigue ese proyecto? ¿Hay algunas instancias para avanzar con este tema? Porque te digo, me lo plantearon como una demanda, pero en el buen sentido, ¿no? Mirá, nosotros en general siempre decimos una cosa, que es, acá hay un refugio que lo maneja la Sociedad Protectora de Animales y nosotros fuimos los creadores de ese lugar. Lo recibimos en ese tiempo el intendente Jorge Busti, que nos entregó el terreno, y a partir de ahí, con excursiones y con otro tipo de cosas, todavía vivía mi cuñada y mi mujer, generaron todos los recursos para construir totalmente. Lo único que se agregó a ese refugio de entonces ahora fue el muro perimetral, ¿no? pero todo lo que había adentro lo hicimos nosotros. Está el arbolado, ahí no había nada, plantamos todos los árboles que están. Incluso hicimos una casa habitación con baño instalado, con todas las comodidades, había una casilla prefabricada para el cuidador del lugar y había un galpón donde se cocinaba para los animales. ¿No? Todo eso quedó, no sé el estado en que está ahí, mucha gente se queja de que no está bien, otros dicen que está más o menos, no puedo decir nada porque no lo conozco en su interior. Con respecto a lo otro, que nosotros podamos crear un espacio para eso, hubo un proyecto que era financiado por CTM. Nos habían propuesto para hacernos cargo de algunos animales que andaban rondando por la represa, que causaban algunos inconvenientes y que ellos querían sacarlos de ahí, pero encontrarles un buen destino. Y para eso colaboraban. Hubo un presupuesto aprobado, que lamentablemente durante 2 años lo tuvimos a disposición, no sé si serían en ese momento unos, ponele $10,000, una cosa así, 15, no me acuerdo exactamente, pero más o menos era eso, para la construcción de ese lugar. ¿No? Lamentablemente nunca pudimos obtener un terreno fiscal donde llevar adelante este... Y esos a veces son golpes, ¿no? Que uno va teniendo casi armada... La estructura, pues estaría bueno reflotar eso. Ojalá, yo no sé si CTM todavía seguirá teniendo la parte ambiental de CTM, que era la que manejaba esa parte, seguirá teniendo la intención de crear ese lugar. Ojalá lo tuviera, porque con la relación que tenemos ahora con la intendencia, digamos, con el máximo representante, ¿no? Con el intendente, tal vez podríamos tener un mejor resultado. Ojalá se pudiera reflotar, porque sería un muy buen lugar. Y nosotros, esto no es agrandarme, Pablo, pero nosotros podemos brindar amplias garantías de que vamos a administrar algo y lo vamos a administrar bien. Seguro. Doy fe también. Sí, esperemos que esto se empiece a transformar en una realidad concreta, ¿no? Horacio, viste que estamos en diciembre y obviamente son épocas de balance, con muchos aspectos positivos, me imagino, con muchos negativos, ¿no? Aquel coto de casa, ¿no? Que nos enteramos que mataban discriminadamente a los búfalos, cuando habilitan la casa de las aves, hechos puntuales acá, lo de los animales que mataron acá, los caballos, ¿no? Hubo 2 casos puntuales emblemáticos. Me imagino que el balance queda ahí. Sí. Pero positivo por el accionar de Conciencia Animal, ¿o no? Yo creo que el balance es positivo en cuanto a nuestra relación institucional con el resto de las autoridades, legislativas como ejecutivas, ¿no? Hagamos un párrafo aparte para la gobernación, de donde sí te puedo decir que no hemos tenido una respuesta en ningún momento. En ningún momento, ahí está. Pero nuestra relación con senadores, con diputados, con el Consejo Deliberante de Concordia, más allá de que por ahí la respuesta ha sido un poco débil, y con el Ejecutivo de Concordia, creo que es importante. Y también con la justicia. Hemos tenido buenas respuestas. Nosotros también los hemos brindado a ellos, recibiendo animales que fueron secuestrados en pésimo estado. Todos fueron recuperados, ninguno cruzó el arco iris, como se dice por ahí, a pesar de haber estado en muy, muy mal estado. Todos fueron recuperados y están ahí, por ahí, esperando ser adoptados, ¿no? Encontrar un nuevo lugar. Es decir, que la relación nuestra institucional, yo creo que podemos hablar de positivo. Tenemos varias denuncias hechas, como una de esas, la de la muerte del búfalo, del mexicano este en Gualeguaychú. Claro, porque ahí Conciencia Animal es parte de la denuncia, que le llanten esto, ¿no? Incluso hace poco nos pidieron reforzar la documentación con el envío de estatutos legalizados. Sí, Horacio, disculpa que te interrumpa. Aspecto positivo también, el vínculo con los sectores de la educación. Hablando de esto de que vos hablas del Estado, ¿no? Con la educación se ha generado un vínculo importante. Está bueno que lo recordaras porque realmente hemos tenido muy buena recepción en las escuelas que nos han invitado a participar con charlas referidas al proteccionismo animal, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo porque son agentes multiplicadores del mensaje. Seguro, ¿no? Ahí está. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que hacen que, en definitiva, vos tenés que decir, bueno, pero vamos bien, dentro de todo tenemos algunas cosas que las respuestas no son las que queremos, pero estamos afianzados. Incluso tenemos varias denuncias por maltrato animal con Cecilia Domínguez, la doctora en Villaguay, que ella nos representa en aquellas tierras. en Gualeguaychú ya te lo dije, en Paraná también, y acá en Concordia, que hemos efectuado varias denuncias, nos estamos presentando como querellantes. Esto no va a solucionar el problema, porque siempre decimos lo mismo, una vez que se cometió el delito, el mal ya está hecho. Seguro, seguro. Por eso preferimos lo otro, trabajar sobre lo preventivo. Pero bueno, igualmente, si se cometió, tampoco podés permitir que quede impune. Y aparte, no solo no quedar impune, si la justicia actúa, termina siendo ejemplificadora, claro, ¿no? El tipo que va a hacer lo mismo la va a pensar, por lo menos. Sí, por lo menos no va a pensar nada, si total no te pasa nada. Claro, por lo menos lo hace pensar, ¿no? Claro, vas a la policía y no te acepta la denuncia, y después vas a tribunal y se olvida todo. Y bueno, ahora ya no es así. Vas a la policía, te responde, y si tiene que acompañar, te acompaña. Obviamente por ahí hay una demora en algunas cosas. Es perfecto, no todo va por los mismos carriles aceitados, pero respuestas hay. Aspecto positivo también, ¿no? Esta congregación de los proteccionistas a nivel provincial sigue siendo un dato positivo, más allá de que la ley que tanto se pelea, la ley integral de protección integral de los animales, sigue un poco frenada. Esta congregación entrerriana de los proteccionistas sigue siendo uno de los aspectos positivos, ¿no? Sigue siendo, sí, porque significa que estamos en contacto continuamente, brindándonos apoyos unos a otros, y buscando soluciones que tenemos para problemas en común, que eso muchas veces es importantísimo, porque a veces yo no veo cuál es mi problema, mejor dicho, no veo la solución, y alguien desde Paraná me dice, mira, pero ¿por qué no haces tal cosa o no recurrís a fulano o no le mandás una nota a este y lo encarás por tal? Así, todas esas cosas de estar juntos, trabajando, aunque sea por medio de WhatsApp en los grupos esos. Sí, es fundamental. Sí, estar juntos es importante. Me he sorprendido, puntualmente no pasa por el tema del animalismo o el proteccionismo, sino por Concordia. Me he sorprendido hablando con gente de otro lado cómo se toma como referencia Concordia, ¿viste? Por eso yo después vas entendiendo, che, ¿por qué lo referencian tanto? Ahora yo, ya que son mi amigo y esto lo digo, y me pone contento, y yo siempre lo digo más grande acá, ahí vas tomando la dimensión de lo que hace conciencia animal en una ciudad como Concordia. No es una ciudad de 10.000, 15.000 habitantes. No es un barrio. No es un barrio. Es una... Y ahí es donde uno empieza a tomar magnitud, decir, mirá el laburo que hago. Y ahí entiendo por qué todo, no, pero tenemos un referente como Horacio, como Mirta. Tomás realmente magnitud de lo que es conciencia animal y lo que hace. Y está bueno que esto pase, ¿no? Claro que sí. Seguro que es así. Y yo te digo una cosa, por ejemplo, hoy en día, Federación, Los Charrúas, Chajarí mismo, puedo decir la criolla por ahí también, son lugares donde se están llevando adelante castraciones a cargo de los municipios. Eso es un logro de la gente de ahí que lo llevó adelante, pero la primera propuesta fue nuestra. Nos encargamos de ir a visitar con esas personas de los lugares a cada uno de los intendentes, contarles cómo era, cómo se hacía en Concordia y que ellos lo podían hacer y que les resultaría más fácil todavía al ser lugares más reducidos en población. Eso siguió adelante. Entonces, eso, si bien en otras épocas lo propusimos y se debe al trabajo constante de las personas del lugar, fue un logro que podemos decir, bueno, logramos contagiarlos, ¿no? Bueno, lo digo porque a veces muchos saben del vínculo que por ahí me une con Federación. Ahí lo publican en la página oficial del municipio, donde hay castraciones, donde hay vacunación, donde hay, y es constante, pero aparte en oficiales, lo ponen a veces en primera plana. Está bueno eso, ¿no? Bueno, y además, fíjate vos un detalle, Pablo, que por ahí algunos no lo tienen en cuenta, y es que eso se inicia con un intendente de otro color político al de ahora, ¿no? Y el de ahora lo continúa. Lo continúa, la verdad que está bueno. Más allá de que siempre vamos a esperar de que muchas de las cosas que pedimos se cumplan, te quiero preguntar, a modo de despedida de lo que es, si ya empezás a proyectar desafíos para lo que es el próximo año. Más allá de que, te repito, queremos que haya más castraciones, queremos que se aceite todo este movimiento que tuviste hablando con el intendente, más allá de que queremos que todo esto funcione, ¿se generan desafíos? Viste que nosotros sabemos que muchas veces el vínculo a mí con Horacio me une fue por la atracción a sangre, los carros, ahí fue. Si ya nos conocíamos, ahí se une un vínculo fuerte. ¿Se abren desafíos para el 2023, ponele? Sí, sí, son, no sé si llamarlo desafío, a mí muchas veces no me gusta decir esa palabra porque, digamos, a mí nadie me desafía para hacer algo. Nadie está bien. Puso, hablemos correctamente. Yo lo hago porque lo traemos con Mirta en nuestro interior. Sí, por ahí lo contrario son los que no hacen. ¿No? El desafío sería convencer a los otros. No es que yo esté respondiendo a que alguien me dije, ¿por qué no sé esto? No, lo estamos haciendo porque nos interesa y nos gusta. Entonces, proyecto. Claro, nuestro proyecto para más adelante, no queremos dejar de fortalecer el trabajo para eliminar de una vez por todas las jineteadas. Así como se han eliminado los zoológicos, como en otros lugares se están eliminando las plazas de toros, como se han eliminado montones de circunstancias que significan maltrato animal, yo creo que el tema de las jineteadas en algún momento vamos a tener nuestro resultado positivo. Eso, y para llegar a eso tenemos que, perdón Pablo, tenemos que fortalecer el tema a través de la educación. Por eso es que queríamos que salga esta ley provincial, porque contempla la posibilidad de que la parte educativa esté instalada, la educación del respeto a los animales. El otro día, y acá te pongo en un paréntesis y después continuamos con esto porque yo también coincido, el otro día estuve mirando una nota con video y todo, era una nota escrita pero tenía muchos enlaces de video, de un grupo de chicas muy jóvenes, que le decían galgueras o en contra de los galgueros, algo así, hasta amenaza de muerte tuvieron. Sí. Es brava, ¿eh? Sí. Porque uno piensa en la jineteada y también te metes con loco pesado, ¿no? Vos decís, ahí hay locos que hacen guita con eso. Pero mostraban los audios de los videos, re valiente, la valentía de estas pibas, terrible. Pero fíjate cómo te pueden hacer temblar acá o dudar, ¿no? Amenaza de muerte tenían. Terrible, ¿no? La lucha siempre tiene que estar vigente igual, ¿o no? Sí, la lucha siempre tiene que estar. Yo siempre me gusta repetir una frase de un gran estadista que fue el primer director de la ONU, siempre lo digo. Murió en un accidente, entre comillas, por luchar precisamente contra la contaminación general y la corrupción. Y que él decía que la lucha por la paz no termina nunca. Se pueden ganar pequeñas batallas, pero la lucha final falta mucho para que termine, para que llegue, digamos. Entonces esto lo nuestro también es una cosa de todos los días. Por eso desde acá insistimos, che, súmense, súmense, usen las redes sociales si no te podés juntar. Hay que repudiar estas cuestiones, ¿no? Ese es un llamado que yo he estado intentando hacer todavía. Te digo sinceramente, no sé cómo encararlo, no sé cómo lograrlo, y es que todos los proteccionistas de Concordia logremos aunar tareas y trabajo, es decir, unirnos de alguna manera. No significa que yo los voy a estar llamando a ellos para que me ayuden a auxiliar a un animal, o porque ellos me llamen a mí, o que o yo pedirle dinero para que me ayuden a pagar. No se trata de eso, sino se trata de estar juntos para ir logrando objetivos en común. Es decir, bueno, armemos un gran encuentro, no con presidente, secretario, tesorero, nada, una cosa horizontal donde podamos participar todos los proteccionistas que estamos activos en este momento. Es buena. De alguna forma tenemos que lograrlo. No se me ha dado todavía la oportunidad de armarlo, pero es un llamado que estoy haciendo. Si alguien se quiere contactar conmigo, todos saben, pueden conseguir mi teléfono fácil o saben dónde encontrarme. Tenemos que avanzar en esto. Tenemos que ser un gran movimiento que existe. Lo es en Concordia. Lo podés ver a través de las redes sociales. Mucha gente esforzándose por los animales. Hagámoslo todos juntos y vamos a tener más fuerza. Ese es el mensaje. Bueno, Nacho, brillante y muchas gracias. Bueno, no por hoy, sino por todo el año, por todos los años. Lo mejor para este cierre del año 2022, esperando con un triunfo de Argentina hoy. Ojalá que sí. Y bueno, esperamos seguir y continuar con la lucha desde acá el próximo año. Sí, te agradezco mucho a vos, a Mirta, bueno, a todo el equipo ahí de Conciencia Animal, y bueno, nos estamos reencontrando. Gracias por el regalo, siempre regalando. Sí, nos estaremos reencontrando, y bueno, yo agradezco de mil maneras a vos, a Mariana, a Ramoncito, a Pablito ahí del otro lado del vidrio, todo este espacio, y que nos permite estar presentes en la comunidad. Y bueno, una reflexión final es que ojalá alguien pudiera darse cuenta de que este espacio que ustedes nos brindan lo pueden se los estamos ofreciendo para trabajar por ellos. Perfecto, ahí está, qué lindo mensaje. Pablito, nos vamos a la